continuando con el tema del paro de la UTA, el paro de colectivo de larga distancia, a la espera de esta reunión para ahora del mediodía entre empresarios y los sectores correspondientes. Estoy con Sergio Medina, secretario general de la UTA acá en Mar del Plata. Sergio, muchísimas gracias por atendernos. Lo charlamos fuera del aire, la posibilidad de que la UTA también participe de esta reunión en hora del mediodía. Sí, por lo que tengo entendido que recién estaban hablando, sí, va a participar Roberto Fernández, aparentemente por lo que se ha dicho, el ministro Tomada, para que empezaría a ver si se puede trabar realmente el conflicto. Lo charlamos recién, la posibilidad de que se agregue los micros de corta distancia, pero a la espera de una solución de los de larga. Y esto, cuando se discute paritaria, todo va por el Consejo Directivo Nacional, quien está a cargo es Roberto Fernández. No se ha nombrado lo que es corta y media, pero yo, como te decía hace un ratito, es complicado porque nunca se llevó a tanta cantidad de días un paro de larga distancia. Hace años que no se hace de esta manera, que se vaya a tantos días, ¿no? Pero bueno, hay que ver si se resuelve algo. Todo va a estar supeditado en la reunión que se va a realizar ahora. ¿Dónde radica el conflicto para aquella gente que está escuchando y por ahí no puede utilizar el servicio y no entiende, digamos? ¿Cómo se le puede explicar, digamos, del comienzo del conflicto y por qué no se ha llegado a una solución aún? El comienzo del conflicto comienza porque nosotros estamos discutiendo paritarias. Hace 10 días se discutió las paritarias de corte y media, en cual se firmaron las actas y se peleó por un 23% y un retroactivo del mes de enero, febrero a marzo a pagar en junio, julio y agosto, ¿no? El 23% se paga a partir del mes de abril. Se acorda con las cámaras de corta y media y se estaba discutiendo, ya estas son discusiones que se vienen realizando hace 3 meses, y se está discutiendo la discusión del 23% con un retroactivo de la misma forma con la larga distancia. La larga distancia dice que no lo pueden pagar. Es imposible pagar ese 23%, en el cual ellos no acceden a ningún tipo de subsidio, están pagando en el caso hoy a un precio bastante elevado, y ahí entra todo el conflicto. En realidad el conflicto en sí, nosotros hacemos el reclamo de la paritaria, pero acá el que está realmente en la pelea es las cámaras empresariales y el gobierno, que es lo que están pidiendo, que bueno, ustedes lo han escuchado al ministro Randazzo, o Tomada, que ha dicho que acá no va a haber subsidio para lo que es la larga distancia. Me parece que es algo un poco, yo te voy a hablar de la parte que yo estoy viendo y lo que se está transmitiendo. Es un poco desleal porque es una provincia que te sale más barato viajar en aerolínea y no terrestre. Y tiene un buen subsidio por día, digamos, ¿no? Y esa es la bronca que hay por parte de los empresarios de larga distancia. Le voy a pasar en el estudio, lo va a saludar Ariel Sichel y Santiago Coborroy, son los conductores del programa. ¿Qué tal, Medina? Sí. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Medina? Buen día, ¿nos escucha? Buen día, ¿cómo le va? Bien, acá estamos. Quería preguntarle primero sobre su consideración respecto de las declaraciones del ministro Randazzo respecto del hecho de considerar que si este paro sigue, para el gobierno nacional es evidente una complicidad, y nos parece ya un término bastante fuerte hablar de complicidad entre los empresarios y las cúpulas de la UTA. ¿Qué le parece a usted estas declaraciones por parte del ministro? Creo que son un poco fuertes. Yo creo que no es tan así. No es tan así. Si bien nosotros tenemos que tener un diálogo con los empresarios, pero más allá de esto, yo lo explicaba recién, viendo uno de afuera, los subsidios que están, como es el de aerolíneas, es entendible. Yo te voy a transmitir lo que dicen los empresarios. Los empresarios se están quejando por el gasoil, que dicen que es bastante malo, que cada 10.000 kilómetros hay que cambiar los filtros de gasoil. Están hablando de las cubiertas, que duran 10.000 kilómetros y afuera. Están hablando de muchas cosas que, bueno, y encima, este 23% que se está pidiendo. Entonces ellos creen y consideran que acá no le dan los números en esto. Ha mermado el pasajero y, bueno, y a todo esto se le hace muy difícil llegar a un acuerdo con UTA para el 23%. Si uno se pone a pensar cómo está todo esto y viéndolo de afuera, no es una convivencia como se está hablando entre el gremio y lo que son las empresas de la carga. Creo que se está viendo que hay algo desleal con lo que es aerolíneas, que tiene un subsidio bastante elevado, con lo que es la parte terrestre, que no se accede tan fácil a darle una mano para poder apalear, porque ya vamos a realizar esto, que acá ya están al filo de la tarifa, no pueden pedir más tarifa, porque no le va a subir nadie, este es el tema. Pagan un costo enorme las empresas. Pero esto lo veo yo como gremio, porque lo dicen los delegados, lo dicen los compañeros que vienen y hablan. Entonces, de esto que usted nos acaba de decir, se desprende de que un poco la cuestión central y la solución estaría por el reintegro o la puesta en marcha nuevamente de alguna política de subsidio, o se está hablando de que puede haber otra alternativa, es decir, el empresariado, por lo que ustedes han podido dialogar en las últimas horas, ¿hacia dónde apunta? ¿Al tema de los subsidios o hay otra vía que pueda utilizarse para destrabar este conflicto? Creo que ese es un tema que lo están llevando en la mesa de negociación los empresarios, ¿no? Porque acá hay que entender de que se está hablando del tema gasoil, ¿no? Que pagarlo a un costo mucho menor de lo que se está pagando ahora. Se está hablando de los peajes, se está hablando de muchas cosas. No solamente es un sí. Creo que los empresarios deben tener en la mesa de negociaciones algunos puntos pedidos ante el gobierno, ¿no? Que yo ahí desconozco. Uh-huh. Para destrabar este conflicto. Y hay que ver hasta dónde está también, digamos, la predisposición a darle una mano al empresario en esto, ¿no? Ese es el tema. Uh-huh. Y desde el gobierno. Sí, y puntualmente desde el punto de vista de que a ustedes más les interesa el tema de la representación gremial de los trabajadores, con este anuncio por parte del gobierno de un aumento del 23%, ¿ustedes están de acuerdo con eso? ¿Hay algunos otros puntos que entrarían a la hora de negociar? ¿O con este 23% y en el modo de pago que ha propuesto el gobierno, ustedes están de acuerdo con esta propuesta? Sí, estamos de acuerdo con el 23%. No nos olvidemos que acá habían salido los empresarios a hacer a chique, no lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista la monoconducción. Porque por eso es que el gremio está tan plantado. Porque si de acá decir te doy el 23%, pero vamos por la monoconducción, es dejar mucha gente en la calle. Estamos hablando de casi 5 o 6 mil empleados o más, ¿no? Y aparte es una locura. Superar los 300, 400 kilómetros, mucho solo. Me parece que no es así. Hay que dar más, los servicios tienen que ser legítimos para el bien de los trabajadores, que tienen que estar muchas horas arriba del micro, y para el pasajero mismo, ¿no? Por eso hay que evaluar mucho lo cuando se habla, por qué la postura tan firme de la Unión Transmilenio Automotor en esto, ¿no? Uh-huh. Para preservar las fuentes de trabajo y al mismo tiempo conseguir el salario que realmente es legítimo y que lo está pidiendo el trabajador esto, ¿no? Uh-huh, bien. Medina, le agradecemos muchísimo este contacto. Obviamente es uno de los temas más importantes informativos del día. Estaremos atentos a lo que esté ocurriendo y en cualquier momento lo vamos a volver a molestar seguramente para poder hablar con usted. Nada, estoy a su disposición y que tengan muy buenos días a todos y que se llegue a una pronta solución para el bien de todos, ¿no? Muy bien. Del viajero y de los trabajadores. Así esperemos. Bueno, esperemos que así sea. Muchas gracias.